Bueno, Benny, vas a complacer ahora a tu pueblo, ¿verdad? Vamos a ofrecer un número alegre. Sí, pero no es de mi pueblo, no es por allá. No es de Santa Isabel, ¿no? No. Es de aquí del estudio. No es... ¿De dónde? No me haga cosita. Ah, bueno, tienes la cachimba clarita hoy, ¿no? No, la cachimba está un poco... Está bien la cachimba hoy. Regular. Bueno, entonces... La cachimba vieja. Bueno, tú vas a complacer ahí ahora 22 telegramas que tenemos en la oficina. De Cienfuegos. Ah, me voy. Entonces va a cantarnos Cienfuegos. Que yo no te llevo porque contigo soy feliz. nuevo a las 7:20 en Radio Progreso estará Penny Moré y su orquesta gigante.